Huevo. No sé cómo expresarme bien, no sé cómo decirte que no pienso seguir una discusión de esas que arruinaron nuestra relación. En la cabeza mil vueltas me da con cada trago, tratando de olvidar que he confundido amor con adicción. Es tan difícil decirte que no, ya no pienso seguir viviendo así con alguien que no da una mierda por mí. Un par de líneas me dan el valor para tomar esta decisión. Nena, la fiesta se acabó, solo quedamos tú y yo. Ya no me tienes que mentir, yo sé qué pasó. En la radio suena esta canción con la que hoy te digo adiós. Mi vida tiene que seguir o ya sin ti. Ya no me tienes que mentir, yo sé qué pasó.